Bueno, vamos a estudiar todas las posibilidades en este curso que nos puede ofrecer BSCW, y yo lo he titulado en este conjunto de diapositivas en las aulas y en casa, puesto que en nuestra función o labor docente, pues bien podemos trabajar en las aulas, en los seminarios, y también desde casa, y en distintos sitios va a poder estar la posibilidad de trabajar con esta herramienta. Pasamos a hacernos la pregunta de qué manera resolveríamos el problema de exponer cierta información desde más de un sitio. Bueno, para esta situación sí nos es útil esta herramienta, el tener una cuenta bajo este servicio, el de trabajos compartidos, le vamos a llamar, porque es muy largo decirle BSCW, la herramienta de trabajo en grupo, de espacios compartidos, y nos va a evitar en principio, o por lo menos nos va a ofrecer la posibilidad de no estar con el pendrive para arriba y para abajo, o adjuntando mails. De alguna forma yo puedo acceder a información que he grabado en cualquier momento, desde cualquier sitio, a un espacio, a un trozo de disco duro que tengo, llamémosle una especie de pendrive virtual, ¿no? Entonces, de esa manera, si tengo acceso a ese espacio, puesto que he hecho las grabaciones, pues luego podré acceder a dicha información desde cualquier parte, siempre teniendo en cuenta que solo necesitaré conexión a internet y un navegador. Muy bien, entonces podríamos estar resolviendo el problema de un documento que lo inicio en casa, lo continúo en el instituto o en la misma aula, y a su vez, que eso viene un poco más adelante, que ese documento lo puedan ver más personas, lo puedan acceder más personas, como podrían ser nuestros alumnos, ¿no? Bien, seguimos y preguntamos lo siguiente. Para informar a padres de la tutoría, de nuestra tutoría, donde a su vez podrían tener ellos a disposición ciertos documentos, ¿podrá servir esto de tener una cuenta aquí en este servidor de espacios compartidos? Pues sí. Allí donde haya documentos que mostrar a cierta gente que lo puedan acceder, como ser padres de alumnos, pues sí, puede servir. Pues si no disponemos de esto, ¿cuál es la otra manera? ¿Utilizar el correo o incluso hacerlo en reunión física con ellos y transmitirle en ese momento, pasarle la información necesaria? Pues en este caso también nos va a aportar ayuda, porque es cuestión de darle autorización a estos conjuntos de padres de mi tutoría que deseen ver los documentos que yo le preparo, tener en cuenta una tarea ahí administrativa que tendré que hacer en el espacio de trabajo para que ellos lo puedan ver, es decir, que puedan acceder. Pasamos al trabajo con los alumnos. Si quisiera yo que alumnos, continuando un poco lo que fue el hilo de la clase o clases anteriores, rellenaran o continuaran ciertos trabajos que previamente les he preparado, pues, en fin, o incluso dejarle unas cuantas de direcciones web, incluso direcciones de enlaces de vídeos que puedan ver sobre el tema que estamos tratando en clase, también podría juntarse toda esta información en un espacio de trabajo, exactamente igual que como hemos hecho información para los padres o mi propia información que había tratado en el punto anterior, de poder accederla desde distintos puntos. Pues nada, se trata de hacer llegar a los alumnos esa información solo accediendo con la que cada uno acceda al espacio que yo les he preparado con los documentos en cuestión. ¿Cómo se podría resolver esto si no dispongo de un espacio compartido? No lo sé, podría ser a través de una lista de correo que previamente haya dado de alta a los alumnos, o se hayan ido dando los alumnos de alta a la lista de correo, y es una manera de que un cierto tema, como un foro, ¿no?, un cierto tema lo pudieran seguir a través de la lista de correo. Bien, conclusión, que el material de clase, mediante navegación web, si está bien preparado de mi parte en este espacio de trabajo, podrá ser útil y seguido por el conjunto de alumnos. Alumnos que podrán ser no necesariamente de mi grupo, podrían ser de más de un grupo, o incluso alumnos que no les doy clase. Todo está en la parte administrativa de mi espacio de trabajo para que ellos puedan ir accediendo. Bien, aquí sí puedo decir, como lo pone la diapositiva, que ya esta solución es muy similar a los casos anteriores, pero con una diferencia. Aquí no hay ningún tipo de, digamos, aquí puede estar todo el material de clase, no hay ningún tipo de interferencia ni de mensaje de correo. Aquí solo nos basamos en que estamos compartiendo un trozo de disco duro. Y yo lo he preparado para que tengan acceso esa cierta gente, que incluye también a otros profesores. Es material de clase y podría estar compartiéndolo también con otros profesores. Bien. Cuando pertenezco a un grupo de trabajo, estamos casi en la misma situación. Se puede reunir en un espacio de trabajo toda la documentación, y desde distintos puntos, podrían ser profesores de distintos centros, pues podemos compartirlas, podemos acceder a los mismos documentos e ir modificándolas. Quizás aquí el trabajo es distinto a cuando preparo el grupo de trabajo, el espacio de trabajo con alumnos, porque aquí sí va a interesar que cualquiera pueda modificar, cualquiera de los integrantes del grupo de trabajo. Mientras que con los alumnos es un espacio compartido en donde ellos fundamentalmente acceden o implemento, tengo en cuenta algo para que también puedan escribir, lo veo más adelante, que escribir en el grupo de trabajo. Indudablemente aquí sí va a interesar que todos los integrantes del grupo de trabajo puedan también escribir, no solo compartir en el acceso, en la lectura, sino en la modificación e incluso de ir agregando documentos. La siguiente nos indica una cuestión interesante de esta plataforma, que es la zona pública, una cuestión interesante que tiene en cuenta, en donde es un espacio en disco libre que cualquier internauta podría acceder, completamente libre de identificación con sus clave usuario y password. Es solo dar con la URL, con la dirección de nuestro servidor de espacios compartidos, y esa persona podrá entrar en la zona pública y ver toda la documentación que previamente hemos ido nosotros, los usuarios del servidor de espacios compartidos, y hemos ido dejando. Claro, esto nos puede venir muy bien. Nos puede venir muy bien porque es una manera de acceder a cierto documento desde cualquier parte. Es decir, que cualquiera persona ajena que no está registrada en el servidor de espacios compartidos podrá accederlo y acceder a la documentación de la zona pública. Luego, puede ser interesante en más de una situación que estudiaremos a lo largo del curso. Es un poco lo que decimos, una manera de publicar, ¿no? Como ponemos aquí, similar a los blogs. Puede también tener un sentido interesante justamente para preparar a los alumnos que ellos nos suban allí información, que nos entreguen trabajos. Ya lo explicaremos. ¿Para qué me sirve o cómo me sirve BCC para publicar contenido en la web? Pues justamente allí donde yo referencie a un documento de la zona pública, pues de la zona pública del servidor de espacios compartidos, allí donde sea, en cualquier foro, incluso a través de la escribiendo directamente desde mi navegador, la dirección de dicho documento es completamente asequible. Pues mira, es una manera de hacer un documento, un comentario, en fin, completamente asequible, y podrá estar figurar esa referencia en cualquier sitio web o yo directamente accederla desde el navegador. Bueno, vamos a dejar las dos diapositivas siguientes y seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si soy usuario del servidor BSCW? Pues está claro que es una prolongación de las posibilidades de almacenamiento local que tiene un usuario de BSC, además del almacenamiento local, llámese el disco de trabajo, el disco duro en donde está trabajando, es como que se prolonga, y esto que hemos dicho, ese pendrive virtual, ¿no? Hombre, no es tan grande en capacidad como el pendrive, pero me puede dar ciertas posibilidades interesantes, ¿no? Entonces, sin que nadie comparta nada de tus cosas, sin que pensemos en clases, en ayuda para las clases, ni en grupo de trabajo, ni en tutoría, nada, pues ciertos recursos tuyos que están almacenados localmente podrán ser recuperados desde cualquier parte a través del navegador si los grabas previamente en una zona adecuada del BCC. Es decir, te sirve para poner cosas tuyas y luego las puedas recuperar desde cualquier sitio. O sea, esa es la primera posibilidad que te da el ser usuario del servidor BSCW. Claro está que luego vienen más cuestiones. Ya que eres usuario del servidor de espacios compartidos, podrás ir trabajando con otros grupos de personas, indudablemente. Que esto es lo interesante. Aquel que no trabaja con ningún grupo de personas, pues mira, te está dando el beneficio de un poco tener un acceso directo vía web a recursos tuyos. La segunda posibilidad ya la iremos estudiando mejor y la trabajaremos como práctica, claro está. Me refiero a la posibilidad de interactuar y trabajar con otras personas por el hecho de ser usuario del servidor de espacios compartidos. ¿Cómo trabaja un usuario, cómo trabaja típicamente un usuario del servidor BCC? Pues creando espacios de trabajo nuevos. El espacio de trabajo suyo no es compartido. Nos referimos al suyo como usuario, como tal. A partir de ahí es una especie de crear carpetas y compartir esas carpetas. Eso es lo que iremos trabajando en la práctica en estos días de curso. ¿Qué concepto se maneja? Pues mira, el de carpeta puede ser un concepto a tener en cuenta. Y luego el de compartir es el concepto de invitar a colaborar o participar. Invitar. Invitar a otros usuarios del servidor. No podemos invitar a gente externa. Primero esa gente externa al servicio se tendrá que dar de alta, se tendrá que registrar. Nada, y a partir de ahí ya viene pues la intercomunicación y el poder hacer grupos de trabajo, grupos de colaboración y trabajar en distintos recursos, normalmente documentación. Aquí pongo en la diapositiva que es como las carpetas, pero claro, algo más que iremos viendo el cuál es el algo más. Pero el concepto de un espacio de trabajo, en principio, es similar al de una carpeta. En principio, nos sirve el concepto. En todo momento se puede pedir información de los miembros de un espacio de trabajo, en todo momento. ¿Para qué? ¿Y con qué fin? Porque, bueno, se abren unas posibilidades interesantes porque es posible enviar mail directamente desde esta plataforma, es posible obtener datos, datos personales de los que previamente ha dado de alta el propio usuario, lo que es el perfil, y en todo momento uno va viendo si es un grupo muy dinámico que se va creciendo diariamente en números de personas registradas en el espacio, pues invitadas, ¿no? Pues uno es una información que la tiene en línea e interesante para ponerla como cosa a tener en cuenta. Lo demás ya es trabajar, así que tenemos aquí una propuesta de ejercicio. Esta primera no es con respecto a espacios de trabajo compartidos. La segunda propuesta sí. Esta primera solo te hace practicar de lo que es la zona tuya, la zona de privada tuya, que es un espacio, claro está, y la zona pública. Y por otro lado, que te vayas adecuando a lo que es el cómo subir información a tu espacio raíz, lo que he dicho, la zona tuya, propiamente tuya, privada. Mientras que la siguiente práctica ya es crear un espacio de trabajo compartido que sirva para tu asignatura, para el grupo de alumnos de tu asignatura. Con lo cual, ya tendrás que crear una carpeta, es decir, un espacio de trabajo, y en ella invitar a gente. En ella invitar a gente. ¿Qué gente? Pues por el perfil del ejercicio, pues los alumnos de tu grupo, que luego aquí en la práctica podremos utilizar a otros miembros. Y vamos a ver si es pensando en lo que sería asignatura y grupo, lo que hay que tener en cuenta para invitar a los alumnos, porque deseo que no accedan a la información, pero que no la modifiquen. Y cuando ellos quieran crear documentación como cosa propia, que pueden ser entregas de trabajo o cosas por el estilo, pues a ver cómo le doy solución a esto, cómo lo implemento. Nada más, teniendo esto, pues ya podré tener un espacio llamado como la asignatura, y puede ser el contexto de trabajo con los alumnos de grupo y profesor. Pues muchas gracias de momento.